siempre parezca mucho mejor. Ni tan siquiera porque la nostalgia me invada viéndolo todo peor. Hace ya más de una década que el rap es fuera de control. Al amparo de que Toyaco se regocijan haciendo un mongol. Esto no es un sermón, un coloquio o una disertación. Le canalicemos los gustos de todos para llegar a una conclusión. Y que nos flipa, que no es tortura. Quien eleva nuestra cultura, por el contrario la degrada y deja la altura del cubo de la basura. Cada cosa es su justo momento, frijando y fruta de aquellos tiempos. Los que solo siendo un crío me emocioné vender invento. De tirar un disco para adelante y para atrás mientras Ice rapeaba. Era el año 84, el Berry Break de Sheffield que pinchaba. Y en pasada más de tres décadas el rap continuó evolucionando. Pero no sé por qué me la flipo el doble, escuchando All Schools, con Crap Brothers, Ultramagnetic, JVC, Force, Asexia, Sonic. En contra de grupos nuevos que me suenan raros y simplones. Me invito sea que eres a uno, para hacerlo fresco como ninguno. Y a todos los ancianos supervivientes de la ruda escuela del 87. Go para especial de Duji Fresh, me marqué como libro de G. Eres el Mon Parry, Smith, de The Game, de Venera X, Freebody, Jack P. No importa que Raquiña no toque Mary Pill, ni Gully Rack, un DJ Polo. Ellos son incrementa buenos para brillar por sí solos como Gay Solo. Al igual que Young Brothers, SMB y su gran DJ. De la Zero Nation, representantes como Brad Movie, era Traigo Quest. Con una grande secreto mejor guardado con cerneta de Diamond G. Responsable directo de la magia de sonido de muchos buenos MCs. Tomándose su tiempo para devastar con ATC. Uno de los mejores MCs productores que se ha visto jamás por ahí. Esto es un homenaje, esto es un homenaje para aquellos que levantaron esta cultura con coraje. Esto es un homenaje, esto es nuestro homenaje para todos aquellos que levantaron esta cultura con mucho coraje. Step by step, country a country, paso a paso, barrio a barrio. Presente en el que rap, estoy como digo, fuera de control. Cada un joven que empieza en el rollo, el puto mestre en culo un gol. Me parece normal para gente de mi quinta, como Nane, culito, leo, rapero, rapero, todo de gotazo. Estilo yo, yo, yo, más que rabia nos dan pena, yo por llevarlo en las penas. Pero tan siquiera por ver como rap me convierto en un muévelo, nena. Sino más bien por malentender y tergiversar lo que hizo Bambata. Crear azul y fundar a Hip Hop no admite ninguna fe de ratas. Soy acto ya cocido de aquí por patas, solo hace que esto vaya para atrás. No como Mel y Mel, pero viene a ser hacerlo bien, mientras otros son tras ello. Flash, avanzando la mezcla, hasta límites y sospechados. Con Dora el alero, Cool Hair, era de los pocos DJs del tinglado. Ahora ya poco recuerda lo que era, está sumido y tirado en el grito. Situación de frustración, sin aparente solución. Hasta que el salto de la cadera, con toda su magia y su aparición, para que con ella cientos de chavales de personas increíbles su vocación. Aunque pudiendo lo ha sido todo, de una manera bien diferente. Pregúntate confusivamente, porque Graffiti y Breaker Rap no solo comenzaron en la misma city, sino que también en el mismo lugar. Concentrándose en la energía, lo que para algunos era un sitio vulgar. Pregúntate por qué en el Bronx y en otro puto rincón de la tierra, Bambata tuvo la brillante idea de construir una nación. Pregúntate qué realmente es rico para este puto planeta y fliparás mucho más aún que fumándote un buen peta. Esto es un homenaje, esto es un homenaje para aquellos que levantaron esta cultura con coraje. Esto es un homenaje, esto es nuestro homenaje para todos aquellos que levantaron esta cultura con mucho coraje. Siquiera porque la nostalgia me invada viéndola todo peor. Hace ya más de una década que el rap es fuera de control. Al amparo de que Toyaco se regocijen haciendo un mongol.